¿Sabes, amigo? Gracias por haberme acompañado en estos minutos. Gracias, de todo corazón te doy las gracias. Soy tu servidor Omar Villalobos. Te voy a decir qué hago, quién soy, a qué me dedico. Para los que no me conozcan, soy conferencista internacional. Me dedico a dar conferencias. He tenido la oportunidad de estar en diferentes países. Tengo la oportunidad de tener una agenda llena casi por un año adelantado en diferentes lugares, diferentes ciudades, para eventos en vivo. Soy autor de diferentes obras: Cómo vivir en pareja, Cómo crear niños genios, Cómo vivir con los 10 mandamientos para siempre y feliz. Esta obra es padrísima porque incluso está autorizada por la Arquidiócesis de Guadalajara para que la escuchen. Hay un montón de información que yo tengo. No me interesa promovértela. La verdad, te soy honesto, bendito Dios. Hay todo un sistema de distribución muy interesante. Pero ¿qué es lo que sí me interesa? Me interesa algo. Si te gustó este mensaje, si te gustó el choro, si te gustó la onda de ser más feliz, si te llegó, si realmente te hizo pensar, te inspiró, te motivó, se te sembró una semilla, te arrancó una sonrisa, te dejó un mensaje positivo. Oye, hey, amigo, en la radio escuchas normalmente malas noticias. En la tele escuchas malas noticias. En los noticieros escuchas que ya bombardearon, que ya violaron. El otro día estaba escuchando que un señor se puso borracho y agarró a una mujer que estaba paralítica de la mitad para abajo, de 77 años, y la violó 3 veces. ¡Qué cosa tan inhumana! Te carga de energía negativa, te carga de mala vibra, te carga... Oye, si en vez de escuchar tanta porquería escucháramos un mensaje positivo, yo creo que algo pasaría dentro de nosotros. ¡Ey! ¡Ayúdanos! Ayúdame a mí y a un montón de gente que está ahorita en esta regla y con este compromiso y con este sueño de transformar la mentalidad de México, de tener un México más feliz. ¿Es difícil? Si tú estás en algún, no sé, estás en alguna empresa, mándaselos por mail a todos tus cuates. ¡Hazlo! Pero de verdad, mandas cadenas de que mujeres encueradas, mandas tantas tonterías, chistes. ¿Qué te cuesta mandar un mensaje positivo? Es gratis, no te cuesta nada. Si tú tienes la posibilidad o eres pirata, porque muchos de ustedes le dedican a la piratería, no hay bronca, pirateate este disco, haz 1, 2, 10, 30, 100, regálaselo a la gente, contribúyele a la humanidad. ¿Qué te cuesta si la humanidad te ha dado? ¿Qué te cuesta? Si te llegó este disco, cópialo en cassette, préstaselo a un amigo, regálalo, préstalo, haz lo que quieras, distribúyelo. Si eres ama de casa, pónselo a tus hijos. Si alguien va a tu casa, grábalo y dáselos. Distribúyelo, que se vaya por todo México. Por todos lados, vamos a ver si el poder de la felicidad, vamos a ver si el poder de un mensaje positivo tiene la capacidad de expandirse y de multiplicarse. Amigo, yo voy a hacer uno solo. Este disco que tú estás escuchando, yo, Omar, voy a hacer uno solo. Voy a escoger a una persona clave y se lo voy a dar. Y esa persona se va a encargar de dárselo.